más gente, con los varones, como decíamos hoy, con toda la sociedad, ideas y respuestas en relación a esto. No hay una receta, pero personalmente pienso que hay que empezar por las bases de todo esto. Los femicidas, los abusadores, los violentos, bueno, no nacen de ningún repollo. Esto es algo que se va gestando, son producto, me acordaba del tema de León Gieco, que en un momento, ¿quién educó a esta bestia, no? Mm. Bueno, ¿quién los educó? ¿De dónde salen? Bueno, salimos todos del mismo lugar, seguramente, con distintas historias individuales. Está bien, yo lo entiendo esto, pero me parece que si hay una aproximación, yo diría, bueno, empecemos a preocuparnos por esa educación que tiene que estar presente desde el nivel inicial. Desde lo que los chicos van, claro, las nenas y los nenes van al jardín, hay que empezar a trabajar con la perspectiva de género. Y que nadie diga, no, estas son boludeces de feministas, que la perspectiva de género, porque todavía tenemos que escuchar esto, o esos comentarios que vos hacías, ¿no? Que dicen como mucha gente. Sí, esto es feminista, sí. Claro. Ahora, hay una esperanza. El otro día fui a un cumpleaños de mi nieta, sí, y las nenas y nenes corriendo por el pelotero, un varón golpea a una nena. La nena, indignada, yo la levanto y no estaba indignada por el golpe, estaba indignada porque el varón no le pidió disculpas. Claro. 7 años. Y yo dije, bueno, todo perdido. Eso es un cambio. O sea, tanto para los varones, como vos decís, como para las mujeres. Es decir, que la mujer pueda salir de ese rol, ¿no? De calladita, de sumisión, de todo lo que nos han impuesto desde esta cultura represora, tanto lo que le imponen a los hombres como lo que le imponen a las mujeres. Entonces digo, bueno, este ejemplo que vos das, yo confío sinceramente en esos chicos. Capaz que nosotros no sé ni podamos ver este cambio, ¿no? Pero me parece que estamos dejando, que estamos sembrando algo, y que estas cifras que tanto nos angustian, por un lado, como te decía hoy, y tanto nos alarman, y tanto nos preocupan, en el mientras tanto, porque está bien, ¿no? Yo cuando digo esto me decís, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Uh-huh. Bueno, mientras tanto, tenemos que trabajar todos los días para esto. Hay, digamos, decíamos hoy que debemos desaprender un montón de conceptos que tenemos incorporados, categorías de pensamiento que han sido pensadas por otros, que nosotros las asumimos como propias, pero algo de eso ocurre. El otro día hablaba con mi madre, uh-huh, y 91 años, uh-huh, y entonces ella me decía, no, porque nosotros lo formamos a ustedes de una manera, digamos, con violencia. Es claro. Decir, era normal que los castigáramos, claro, que un cachetazo, o que te corriera con la escoba, o qué sé yo. Y en todo caso, bueno, en el caso nuestro era yo, uh-huh, y papá era la contención. Y en el caso mío, me decía ella, era mi padre, claro, el que nos daba cintazos directamente. Sí, sí, sí, era una práctica habitual. Era una práctica habitual, nos daba cintazos. Estamos hablando de 90 años, o sea, hace 80 años para atrás, ¿no es cierto? Y era la madre la que los cobijaba, la que los protegía, digamos, la que le daba contención. Eso se ha ido modificando hoy. Digamos, yo cuando veo a alguien que se amarrea, un padre o una madre que se amarrea a un pibe, es como que se me paran los pelos de punta y me da ganas de intervenir. Sí. Pero no es habitual verlo. Están contados, digamos, son contados con los dedos de la mano. Ocurre, por supuesto que sigue ocurriendo, pero digamos, es como que el proceso de formación o de educación familiar se ha modificado algo. Sí, sí, sí, sí, yo creo que sí. Yo hace aproximadamente 20 años que trabajo con la temática de violencia, desde que me recibí de psicóloga. Entonces, lo mido en función de las intervenciones que hacíamos en aquel momento. Antes hablábamos solamente de violencia doméstica, me acuerdo, o violencia intrafamiliar. Claro. Hoy por hoy tenemos una ley, se habla de violencia de género, la ley es muy completa, en el trabajo, económica, obstétrica y demás. Entonces nuestras intervenciones profesionales también también se han modificado mucho, hemos aprendido mucho, hemos tenido, ¿no?, que desaprender muchas cosas e ir aprendiendo. Entonces, estos procesos son lentos. Capítulo aparte merece, bueno, vuelvo a este mientras tanto, que generalmente es la pregunta, que nos preocupa mucho el accionar de los operadores de la justicia. Mm. Anoche me desvelé un poquito viendo, criticando, ¿no?, los programas de televisión que tenemos, pues no tenemos casi nada como la gente, pero bueno, sí, el capítulo aparte merece esto, y bueno, está bien, y no tan aparte porque todo está relacionado, que es el tratamiento que hacen los medios, ¿no?, de esta temática, y las intervenciones de la justicia. Ya vimos que bueno, que lo que nos queda parece que del caso de Araceli es que gracias a un perro y a una vecina se solucionó, entre comillas, bueno, esta búsqueda. Y esto no nos puede estar pasando, porque si no, bueno, vamos a tener que desechar todo y quedarnos con el perro y la vecina, la vecina, claro, embarazada, que detecta dónde está el acusado, y un perro que bueno, que descubre el cuerpo. Digo, la fiscalía, la complicidad de estos narcopolicías, la cobertura que le da una determinada estructura policial también. Claro, claro, la cobertura. Estos son temas que, esto sí me parece que es más, uh-huh, en lo inmediato, y que son cuestiones que se tienen que modificar. ¿Por qué? Porque una de las tantas cosas que circulaban por ahí y que me detuve, digamos, a verla, es lo que nos sucede siempre con estos casos. Que esta persona que está acusada tenía denuncia por abuso sexual hacia una menor de edad anterior. ¿Qué pasó con esa denuncia? Lo que pasa en el 90% de los casos, las denuncias por abuso sexual a niños y niñas, o sea, menores de edad, generalmente son archivadas, son ninguneadas, son desconsideradas. Y por supuesto no toman estado público. No toman estado público, porque me remito también al caso de Micaela, ¿no? Claro. Que ahí también se... O sea, me detuve mucho en esto, porque si hay algo que me preocupa y que me parece que nos falta permanentemente, esto es hacer una asociación directa entre lo que es el abuso sexual, llamado el abuso sexual infantil, o sea, que es violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, la violencia de género y la trata de personas y el femicidio. Todo esto está estrictamente relacionado. Hay una continuidad que muchas veces se niega, y ya que la gente pregunta y dice, ¿cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué sé yo? Y nosotros decimos, no hay receta. Pero yo ofrezco siempre permanentemente que empecemos a pensar en esta continuidad, porque cuando abusan de niños y de niñas, lo primero que dice un gran sector de la sociedad, y en Mar del Plata tenemos numerosos ejemplos de ello, no puede ser. No puede ser. Aparece la negación. Hay una persecución. Aparece la negación y el ataque. Y el ataque es hacia los que denuncian y hacia quienes de alguna manera acompañamos estas denuncias desde nuestras intervenciones profesionales. No desde la cuestión personal, como muchas veces dice, sino desde nuestras intervenciones. Bueno, si aparece la negación, aparece la impunidad. Y si hay impunidad, va a haber otro delito y va a haber más impunidad. Y así continúa esta cadena y terminamos en un femicidio, por ejemplo, ¿no? Son las 10 menos 20, estamos conversando con Patricia Gordon, está Andrés Rubiño también todavía en el estudio, también podés intervenir, Andrés, y nosotros estamos hasta las 10 de la mañana, así que si les parece hacemos una identificación de la emisora, unas pautas publicitarias, unas tandas comerciales. Las tenemos. No sé si las tenemos. No, son de la radio, son institucionales. Y después volvemos a seguir charlando con Patricia y con Andrés. ¿Qué pasa aquí? Sábados, de 8 a 10. La comunicación es acción, No podemos hacer comunicación quietos. No podemos hacer comunicación indiferentes. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Gracias a sus esfuerzos, Copetel le facilita el servicio de internet a toda la ciudad, compitiendo con empresas multinacionales. Si tiene interés y cuenta con una línea telefónica, infórmese en Copetel. Constitución 5151, teléfono 479-9292. Don Sandwich, Catamarca 1756. Don Sandwich. 494-3011. Don Sandwich. Sándwiches de miga, ensaladas, servicios de lunch. Don Sandwich, Catamarca 1756. 494-3011. Don Sandwich. Grow Catachuli, espacio de cultivo. San Juan entre Rawson y Garay, asesoramiento para tu cultivo. Acércate a consultarnos o búscanos en Facebook como Catachuli. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Estás escuchando ¿Qué pasa aquí? Menos cuarto para no decir 10 menos cuarto para no decir 9:43, viste, puedo decir 9:43. Ayer escuchaba a un neurólogo, estos neurocientíficos que hablan, bueno, algo de esto estábamos comentando al inicio, ¿no? Ajá. Es decir, como que el problema que tenemos los humanos son las neuronas y estos resabios que tenemos instalados en nuestras neuronas desde hace millones de años, ¿no? De ahí la violencia. ¿La violencia de género está instalada en nuestras neuronas, en algún lado? Y bueno, no, la verdad que desde la modalidad en la que nosotros lo pensamos y lo trabajamos no tiene que ver con una cuestión biológica ni neuronal. En realidad esto tiene que ver con una transmisión y con muchos otros factores como los que veníamos hablando hace un rato, que tienen que ver con factores culturales ligados a este tipo de educación y de transmisión. Y bueno, o sea, alejado, digamos, de... porque si no, sería muy fácil realmente solucionarlo. Tendríamos una... Le cortamos la punta de la neurona y sacamos... Sí, le damos una pastillita para regular algo que por ahí no esté funcionando bien. Algo de eso no hay cuando dice, bueno, hay que castrarlos, hay que caparlos, hay... Claro. ¿No? Sí, el tema de la castración química es algo que se dice. Son estas salidas muchas veces desesperadas. Sabes que en la red tenemos un grupo que se llama, es un grupo socioterapéutico, ¿no? Y que se constituyó a partir del pedido de una joven de un caso muy conocido aquí en Mar del Plata que fue violada por la zona de Los Lobos. Vos fíjate qué interesante el recorrido de este grupo. Ella viene a la ONG, pide ayuda y pide que haya un espacio grupal, porque dice que no quiere salir ella sola de esto, que quiere transformar este dolor en otra cosa. Entonces hacemos una lectura, entonces dijimos, bueno, vamos a armar un grupo, pero no un grupo terapéutico en el sentido estricto del psicólogo solo trabajando con los pacientes, sino un grupo, se llama socioterapéutico, donde hay una psicóloga, una trabajadora social, un grupo de... primero habíamos pensado mujeres, y vos sabés que un día llega un varón y dice, yo también fui abusado y quiero ser parte del grupo. ¿Qué le dijeron? Entonces dijimos, bueno, que el grupo resuelva, porque lo habíamos pensado como grupo de mujeres. El grupo resolvió incluir a este varón. Entonces ya no es un grupo de mujeres, es un grupo de varones y mujeres que han sido o abusados en la infancia, o mujeres que han sido violentadas en la vía pública. Hay mamás de niños y niñas que han sido abusados sexualmente. No, y volví a esto de... porque yo me fui por las ramas, seguramente. Pero volví a esto de la construcción, ¿no? Y me acordé de esto porque en ese mismo grupo, hace poquito, discutíamos. Entonces, dentro del grupo, y esto es un desafío porque... todos pensamos distinto en ese espacio, ¿no? No es que quienes atravesaron este dolor todos piensan igual. Entonces alguien sale y dice, yo quiero pena de muerte. Y alguien sale y dice, no, yo no quiero eso, yo quiero que se trabaje más con la prevención. Bueno, y ahí surgía lo de la castración química, que por eso me hiciste acordar y de paso comento cómo trabajamos en Enred. Bueno, y fíjate vos que el tema de la castración química es un, le decimos que es un sin sentido, porque en realidad el abusador va a seguir, porque esto supuestamente le quitaría esta cuestión libidinal y por eso no abusaría. Pero en realidad la opresión que él realiza, digamos, que él manifiesta hacia, como decíamos al principio, hacia las mujeres, tiene que ver con el control, tiene que ver con la dominación. En el abuso es eso, el goce del perverso está en la humillación. Yo siempre lo comparo con, es decir, bueno, con el tema de la tortura. Goza con el miedo. Se goza con ese aplastamiento del otro, con... Es más que el miedo, con la reducción del otro a una nada, porque así él tiene poder. Rita Segato dice, bueno, sí, que es un tema de poder. Él quiere tener el poder y reduce a ese niño o a esa mujer a una nada. No, lo sexual siempre decimos que es un fin para esto. Claro, es un fin, entre comillas, perfecto para esto. Pero pueden ser otros los medios. Por eso digo lo de la tortura. El torturador hace lo mismo. Reduce a una nada, a un cacho de carne, a un objeto, a quien está torturando. Y goza con esa reducción porque se siente poderoso. Entonces, digamos, el resultado es la violación. El fin, el objetivo que lleva este violador, en realidad es establecer, yo tengo el poder, yo te domino, yo te controlo. Es sentir el poder. Lo de la castración, en realidad, podría llegar a bajar impulso, o lo doparía, es decir, es como hacerle, ¿cómo se llaman esto? Electroshock. O, claro. Estas operaciones que se hacían hace muchísimos años, ¿cómo se llamaban? Cuando le cortaban pedacitos del cerebro. Lobotomías. Claro. ¿No? Por eso digo, bueno, hay que pensar muy bien cuando pensamos en, bueno, cuáles serían las formas, cuáles serían los métodos y demás. Dentro de lo que es la estructura psíquica, es muy difícil pensar, creo que es imposible pensar que alguien que tiene una estructura perversa, que se fue conformando a lo largo de toda su vida, porque ese seguramente, no lo digo para justificarlo, que quede claro, porque hay gente que ha sido violentada y salió por otro lado, al contrario, pero digo, igualmente ese seguramente fue ninguneado dentro de la familia, tenía un hermano o un padre que lo mataba a palos, qué sé yo, digo, bueno, en algo de su historia se juega seguramente también, ahí. También. ¿Sabes qué es alarmante, Patricia? Por ejemplo, el reggaetón, ¿no? Esta música reggaetón. Las letras, yo estoy escuchando. Sí. Es increíble cómo la mujer es objeto del hombre. Sí, ahí. Pero en todos los géneros. Es increíble. Sí, bueno, ¿y el tango? El tango. A mí también, me gusta mucho el tango. Sí. Hay tangos que me gustan mucho. Sí. Me gusta la música en general. Claro, claro. Pero. Bueno, yo te hablo de. ¿Cómo se llama? Reggaetón. Reggaetón, porque va a la juventud, va a la mujer joven, va. Sí, sí, y es increíble cómo. Pero también cómo nos educamos con el tango y escuchando. Sí. Bueno. Que a una mujer había que darle, ¿cuánto era? 39, 34 puñaladas. 34 puñaladas. El reggaetón, como vos decís, también. El rock, a mí me fascina el rock, pero no me gusta. Amo a Charlie García, a Luis Alberto Spinetta. Me gusta ese tajo, no, ¿viste? Entonces digo, la música en general expresa. Bueno, Spinetta hizo una autocrítica, ¿no? De algún tema. El reggaetón, pasa por ahí, lo que notamos más, el tema de la cosificación, porque lo vemos en pantalla con los videoclip, cosa que por ahí que el tango no existía el videoclip, o antes, ahora está muy de moda lo visual, entonces por ahí lo vemos más explícito. Sí. Pero como decía ella, el tango. En todos los géneros, mira que. Increíble el machismo. A mí me encanta el tango, soy fanático. Yo doy un seminario en la Facultad de Psicología que se llama de la violencia de género al abuso sexual. Dentro de las actividades que tienen los alumnos es el análisis de canciones, ¿sí? De cualquier género. No sabes las cosas que nos han aportado realmente, claro. Porque buscaron en todos los géneros. Hay canciones que capaz que uno inclusive las está cantando y no se da cuenta. Bueno, todo esto tiene que ver con la expresión de la cultura, pero es interesante esto que vos decías. Luis Alberto Spinetta hizo una crítica, una autocrítica, de uno de los temas más hermosos del rock nacional argentino, que es Muchacho Ojos de Papel. Sí. Él dice, era machista. Era machista, sí. Bueno, vamos evolucionando, vamos cambiando mucho, analizamos más, los chicos en la facultad dicen, esto yo no lo había pensado. Creo que se va avanzando, pero como dije anteriormente, pareciera que esto no alcanza, y sobre todo en épocas de crisis. Yo no puedo dejar de relacionar todo esto, como dije hoy, con una violencia estructural, porque cuando la salud no funciona, cuando la educación no funciona y cuando hay despidos, la garrafa te sale, y no hay trabajo, hay más violencia en la sociedad. Claro. Entonces, me parece que esto lo vamos a tener que seguir siempre analizando en relación a todo lo que nos está pasando. Y una cosita que es triste y grave, una jueza, que no voy a decir de qué fuero es, que la conozco, conocía, la veo caminando por la playa, hablando sola. Le hablaba al piso. Yo digo, uy, y esta mujer es la que imparte justicia. Me quedaron ahí dos conceptos que a lo mejor no sé si pasaron desapercibidos, pero cuando uno habla de violencia de género, por un lado, y abuso sexual. Entonces, hay casos que se están discutiendo hoy en la justicia, no te vamos a pedir que nos metamos en ellos, pero bueno, hay un caso de una docente que está acusada de haber abusado sexualmente de sus discípulos, porque es maestra, es docente, digamos, con los chicos y chicas, ¿no? Hay varones y mujeres. Pero también pensaba en la pedofilia desde los curas, ¿no? Es decir, el cura Grassi, por ejemplo, u otros casos, ¿no? Y pensaba también en algunos otros casos en donde, no me acuerdo ahora el nombre, de aquel muchacho que mató a los dos hijos y se quedó en la cama con los dos cadáveres, esperando que llegara la mujer. No sé si recuerda, en el barrio San Antonio. ¿El caso Walo? Es. Y entonces, y conozco algunos otros casos en donde el padre violaba a una de las hijas. Sí. Y no a las, no a, violaba a una y no a la otra. Elegía a una, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué es lo que ocurre? Porque, digamos, acá hay como una yo digo estructura, no es que sea estructuralista, pero digamos que es como que hay una estructura en el sistema de pensamiento que no está focalizado exclusivamente en una persona o en un tipo de persona, sino que también se da en distintos tipos de personas y en distintos tipos de actividades. Hablábamos que la estructura policial, verticalista, machista, digamos, es permeable a toda esta situación. De ahí la cobertura que se le hace a violentos. Yo he tenido casos, cercanos, por la cercanía, que incluso en alguno te he convocado, Patricia, para que intervinieras. Sí. En donde el violento era un policía y que cuando venía el patrullero, porque lo denunciaban los vecinos, lo denunciaba la mujer que estaba siendo, digamos, golpeada, venía el patrullero y era el compañero y lo protegían, ¿no? Claro. Sí. ¿A dónde la pregunta, no? Sí. Es decir, es como que eso es, digamos, el problema de la violencia atraviesa de género. Y la, y digamos, el remate, digamos, el abuso sexual, digamos, no está solamente en cabeza del hombre. Uh-huh. Digamos, es como que hay una estructura de pensamiento que tiene que ver con esto, sí, que hablabas vos, del tema, sí, del poder, ¿no? Sí, estoy, te sigo en esto. Para mí está estrictamente, si bien, por ejemplo, los casos de abuso sexual perpetrados por mujeres, hay un porcentaje, lo digo sin referirme a ningún caso en especial, uh-huh, lo aclaro por las dudas, hay un porcentaje mucho más bajo en relación a los abusos que realizados por hombres, por varones, existen igual. Entonces, ¿llegan al caso del asesinato? ¿Hay casos en donde se llega al asesinato de mujeres que abusan sexualmente de, por ejemplo, de chicos? Yo no conozco uh-huh, casos de abuso sexual realizados por mujeres, pero no conozco casos, digamos, como decir, de asesinato, de llegar a ese extremo. De todas formas, bueno, me sale un poco esta del asesinato del alma, ¿no? Que es una frase, sí, creo que es de Irene Intevi, no me acuerdo. Pero bueno, sí, me parece que tenemos que volver a esta idea que decíamos hoy en relación al poder. Y que esto tiene que ver con... Vos fíjate que lo que explicabas del caso Walo, ¿no? Walo que era violento con Adriana García, que era su compañera, y controlador y demás. La castiga, entre comillas, asesinando a los hijos. Digo, bueno, volvemos a esto. Tiene que ver con el poder, tiene que ver con el control, tiene que ver con la reducción del otro a una nada. Afortunadamente, Adriana García está viviendo en otro país y pudo, uh-huh, recomponer, por decirlo de alguna manera, su vida. Pero sí, está estrictamente relacionado con esta cuestión de dominación, de control, de poder y de gozar con eso. Y bueno, en función de eso es que tenemos que seguir trabajando, transmitiendo, educando, y creo que queda mucho por hacer porque, bueno, evidentemente las cifras que tenemos hoy hablan por sí mismas. Yo creo que nos podemos quedar con esto. Andrés, si querés aportar algo más. No, quería agregar, como por ir cerrando, que hay una teoría sociológica muy interesante, uh-huh, que tiene que ver con esto de que una sociedad no se formula una pregunta hasta que si previamente no tiene una respuesta, ¿no? Es lo que pasa un poco con este tema, me parece, y lo, claro, a lo que hablábamos también anteriormente, es aplicable a los dos temas. Me parece que estamos muy lejos de encontrar una respuesta y hasta que no tengamos esa respuesta, no vamos a hablar claramente sobre, claro, sobre esto. Sí. Otro tema aparte también es la cobertura mediática que se le hace a estos, sí, tipos de temas. Ya vamos a seguir hablando porque que, bueno, da para otro programa, pero... Por eso, digamos, la idea es que esto se arme, digamos, como una columna de pensamiento que bien. Cada tanto y reiteradamente trabajemos estos temas porque, digamos... tenemos que desaprender un montón de conceptos que nos han sido impuestos sin darnos cuenta, sin mala fe, sin mala intención, pero bueno, se nos han instalado en la cabeza, ¿no? Claro. Para el oyente que preguntaba recién quién era nuestra invitada, es Patricia Gordon, porque por supuesto. La gente pregunta, escucha y dice quién está hablando, ¿no? Sí. Bueno, está bien. Bueno, y nosotros estamos cerrando nuestro programa. Vamos a tratar de entregar el programa en... Se lo vamos a entregar tarde, como hacemos como siempre, como estamos haciendo los últimos programas, para que no se desacostumbren ellos tampoco. Gracias, Patricia. No, gracias a ustedes, y realmente es un gusto que podamos pensar acá, todos juntos, y seguir trabajando, porque esta es una forma de seguir trabajando contra las violencias. Este es un programa militante, aclaramos, para que no quede ninguna duda. Sí, más allá de que hay gente que no le gusta esa palabra, pero bueno, sí, seguiremos adelante. Seguro que sí. Mirá, Andrés, cuando le entreguen el primer premio a Andrés de... Pero lo vamos a tener acá. En audiovisuales, nuestro invitado de hoy, Andrés Rubiño. No te sale, realizador audiovisual. Realizador físico. Decís director de cine y mirá, va más rápido. Cuando le entreguen el primer premio, y nosotros lo tuvimos aquí en la mesa. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado, si te parece, Juan. Bueno, muchísimas gracias, vecino. Un saludo a Silvina y Luis Domínguez. El Negro Domínguez, ayer el Negro me invitó a comer una buceca, sí. Pero no. Venía con guiso de lenteja, era demasiado. Bueno, nosotros despedimos hasta el próximo sábado. Gracias a Lola Primo en los controles técnicos, en la operación técnica y puesta en el aire de ¿Qué pasa aquí? De FM88 de la Azotea, que sigue ella, porque ahora le tiene que dar el soporte técnico a los compañeros de Hablemos Claro. Ya están ahí en el estudio lateral. Nosotros nos encontramos el próximo sábado a las 8 aquí en Vecinas, vecinos. Aquí. Un abrazo para Liliana, nuestra compañera, que está recientemente operada de cataratas. Esperemos que te repongas pronto y el sábado que viene estés acá. Un abrazo también. Y a nuestro compañero Mariano también, que hoy nos dejó acá esperando. Juan del Valle Arce, Eduardo Layuz, les damos los buenos días. Los invitamos a continuar en la 88.7. Nos encontramos el próximo sábado. Buen fin de semana. Fin de semana largo. No podemos decir que tengan un lindo día del los trabajo. Trabajadores. No. Es un día de Hay lucha algunos el lunes. Que no. Es un día de lucha el lunes. No lo olvidemos. Bueno, buen vivir, buen fin de semana, vecinas y vecinos. ¿13 años? Acá. Increíble, pero a su vez llueve. Sí. Está lloviendo con sol en estos momentos. Una pequeña llovina, pero el sol también sobre nosotros. Una gran metáfora de lo que es este Día de la Memoria.